Y llegaron las cumbias cantineras con el sabor de Cali, Cali. ¡Hombre! Luis Fernández, el dandy. Con una máscara inventada en una noche de copas, voy por las calles divagando, llevando alegrías. Y nadie sabe que al regreso me espera el silencio, no el soledad que me atormenta y nubla mis días. Con una máscara inventada en noche de alegría, voy por la vida presumiendo que todo es mentira. Nadie imagina que al regreso espero a la muerte, que me sorprenda y así acabe esta cruel agonía. Con una máscara, desde que tú me dejaste. Con una máscara, porque sé que me olvidaste. Con una máscara, desde que tú me dejaste. Con una máscara, porque sé que me olvidaste. La de caravana que vamos a tener con esta, Darío. Cante, maestro, cante. Dios mandó un ángel a mi habitación para que me cuidara. Con ternura y gran pasión me protegió. Curó mis penas, mis heridas y todo lo malo se marchó. Con manos finas de cristal, ángel sin alas, hoy te dedico mi canción, enfermera, linda enfermera. Tú eres un ángel puro amor, toda bondad, pura pasión, ángel sin alas, enfermera, linda enfermera. Tú eres un ángel puro amor, toda bondad, pura pasión, ángel sin alas, te dedico esta canción. Y aquí con Cali, Cali. Echar la cabeza, te pido no llores. Si al verte tan triste me mata el dolor, por hacerme el vivo pagué por mi culpa años entre rejas. Y hoy arrepentido, viejita querida, te pido perdón. No oí tus consejos, no me di los riegos, no pensé en ti, madre. Pedazo de hombre con mil berretines y nada de honor. Manché el apellido, me inventé mil causas y ahora soy el reo. Qué triste y tan feo cargarte las penas, madre de mi amor. Madrecita, hoy traigo un verso en mis labios y una tristeza en mi pecho, por saber que lo que he hecho solo le causó dolor. Madrecita, una caricia le dejo y estampo en su frente un beso suplicándole perdón.